Pastores Grupo Cooperativo es la cooperativa de ovino más grande de Europa. Agrupa a un millar de ganaderos que quieren distinguirse por un doble sello, el de la calidad y el de la seguridad alimentaria. Controlan cientos de centros de producción con 500.000 de corderos criados en 400 pueblos. Buscan además hacer rentable y a la vez sostenible una forma de vida, la de la ganadería, que mezcla la tradición con las nuevas fórmulas empresariales. Hablamos hoy con Carmelo Led, el responsable de la planta clasificador de lana de la Alfambra, porque esta mañana se presenta en sociedad esta nueva inversión del grupo. Señor Led, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días. Como decíamos, el Grupo Pastores inaugura hoy de forma oficial una nueva planta de clasificación de lana en el polígono industrial de Tierra Roja, en la localidad turolense de Alfambra. ¿Qué papel cumple un grupo dedicado sobre todo a la producción y transformación de carne? Bueno, pues aquí en Alfambra desde siempre hemos tenido ya un centro de clasificación, lo que nosotros llamamos cebadero, y nuestra siguiente apuesta fue la construcción de una planta de mezclas de piensos y de vacas para ovejas y rumiantes. Al final, pues teníamos algo de infraestructura allí instalada y nos permitió de forma rápida poner en marcha una planta de clasificación de lana para algo que se vendía directamente a los comerciantes de lana, intervenir nosotros en el valor añadido, creando la clasificación y de ahí exportarla directamente. Hay que clasificar la lana, por lo que entiendo, ¿no? Ya perdonará esta pregunta, quizá demasiado profana en la materia, ¿no? Al contrario. Bueno, la primera clasificación que se hace es separar la blanca y de la negra. Esa es muy sencilla, yo creo que esa la haríamos casi todos, pero luego ya viene, una vez que has obtenido lo que es la lana blanca, separarla en tipos de los que se llaman comerciales, los que luego la industria textil va aprovechando para diferentes usos según su calidad. Las de más calidad son las de las lanas merinas, pero después ya vienen las de los troncos entrecinos, las razas entrecinas, entre las que se encuentra nuestra raza aragonesa, la ginegra de Teruel, y también, ¿por qué no?, la roya bilbilitana, aunque sea una lana negra, que en el caso de las blancas, de la raza y de la ojinegra, se clasifica en función de si lleva más o menos pelo. O sea que el no pelo, toda la lana es igual, claro. No es toda igual, vale. Exactamente. Para la industria textil, la que más se asemeja a la merina, que es la que, pues digamos, por excelencia se ha desarrollado para la fibra textil, es la que nosotros llamamos de tipo 4, que es una lana blanca procedente de estas ovejas que le he dicho, pero que la miramos, la clasificamos de que no lleve pelo, para que así el proceso pueda dar lugar a fibras textiles y dar lugar, pues eso, a jerseys, telas, tejidos, en general lo que es la industria textil. Ah, siempre dicen ustedes que los clientes, desde los carniceros a los restauradores o directamente los consumidores, piden una constante innovación. ¿Y qué margen de cambios ofrece una materia prima tan tradicional como es el cordero, señor Red? Bueno, en el caso del cordero, pues ya sabe que la cooperativa está haciendo muchísimas cosas en cuanto a la promoción de su carne, en cuanto a que se consuma de formas más actuales, estar más cerca de cómo consume hoy, cómo consumimos, mejor dicho, hoy las personas. Pues necesitamos bocadillos, buscamos otras formas de consumo. Y en el caso de lo que es la lana, realmente aquí la innovación no existe, digamos que la lana se clasificó siempre, solo que ahora, digamos, con nuestra apuesta de la planta, lo que intentamos es darle el formato internacional con el que se exporta, que es una lana ya clasificada, embalada en unas balas de unos 400 kilos cerradas con plástico, que son fácilmente transportables en los contenedores, y salir al mercado natural que tiene la lana, que es el mercado chino. Hay un dato que ha puesto encima de la mesa la empresa pública Mercasa, que agrupa los principales mercados mayoristas del país. Apunta que del año 2011 al 2012 se trabaja en Aragón con menos cabezas de ovino en toda la comunidad. El número baja poco a poco. ¿Es importante esta disminución? ¿Y a qué se debe? Pues, a ver, al final sí que es cierto que se constata desde, por ejemplo, en el año 2001, pues las cifras ya superaban los 2 millones de cabezas de ganado adulto, y en el anuario del 2012 las cifras rondan ya solo 1,5 millones. El ganado ovino, pues es un trabajo duro que requiere tiempo, pero también es cierto que la cooperativa está, digamos, intentando que, aparte de dar unos medios técnicos, unos medios y unos soportes, haya también lo que se llama una mejora en la calidad de vida, para que los ganaderos o el sector o la gente joven tenga ganas de quedarse en un sector. Yo creo que bueno, podemos decir que ya no debería descender más, y con el esfuerzo de todos, al contrario, esperar que en años siguientes ir creciendo en censo. Pues así lo esperamos, por cierto. Hoy se inaugura esta planta clasificadora de lana de la Alfambra. ¿A cuántos puestos de trabajo va a dar? Pues ahora mismo están trabajando 7 personas, 6 personas que están clasificando, es decir, que son los que se les llama sorteadores, más un encargado. Yo bajo también a revisar los procesos como responsable de la planta, es decir, que podríamos hablar de 7,5, si lo quiere usted tomar así. Bueno, pues señor Lez, que sean muchos más. Gracias y suerte con este proyecto. Un saludo y buenos días. Muchas gracias a ustedes y buenos días a todos. Buenos días, Carmelo Lez, responsable de esta planta clasificadora de lana de la alfombra que se inaugura.